Este es el llamado edificio burgués, que hoy es la subdelegación del gobierno en Málaga. Este edificio está relacionado con la burguesía, que en aquella época vivía principalmente del comercio, dependiendo directamente de lo que llegaba y salía del puerto. Por eso, el edificio tiene una pequeña torreta o balcón. Desde allí, los miembros de la burguesía podían observar el puerto y comprobar si los barcos con su mercancía habían llegado.